Bienvenidos a Finanzas Inversión, tu podcast de inversión, episodio 55. Hola a todos, os damos la bienvenida al podcast de Finanzas Inversión, al aparato Javier García y Borja Rubí, socios fundadores de RWB, y gestores de patrimonios independientes. Como sabéis, en este podcast hablamos de inversión, de finanzas y de economía. Este podcast, además, está patrocinado por RWB, Escuela de Negocios y Entidad de Asesoramiento Financiero Independiente. Y ya sabéis que podéis encontrar asesoramiento puntual, recurrente, formación financiera para trabajar en el sector financiero, en banca, y preguntarnos todo lo que queráis a través de consultorías, a través de formularios de contacto para gestión de patrimonios, para asesoramiento financiero independiente, etcétera, ¿no? Bueno, os damos la bienvenida una semana más. Como siempre nos gusta, como bien sabéis, arrancar leyendo un poco las estadísticas de cómo va nuestro programa en el resto de podcasters. En este caso, el que más tirón tiene, como bien sabéis, es Spotify, donde nos podéis encontrar con Finanzas Inversión. Y bueno, ya estamos superando las 86.000 escuchas únicas, que es una auténtica barbaridad. Como siempre, os mandamos el agradecimiento desde aquí. Y bueno, pues hoy queremos arrancar el programa hablando de algo que está muy de en la boca de todo el mundo, especialmente los que son no solo inversores, sino aquellos que se dedican al comercio internacional, aquellos que se dedican a fabricar algo que dependa de China. Y queremos explicar un poco qué pasa con China. Por eso el capítulo de hoy se titula ¿Qué pasa con China? Y vamos a contar un poco desde un enfoque más, vamos a decir, comercial, más de comercio, una parte inicial, para luego pasar a la parte financiera y la parte de inversión y de mercados, ¿no? Porque al final están íntimamente relacionadas unas con otras y creemos que puede ser parte de la causa, ¿no? Como luego os comentará Javi. Bueno, hay que volver al inicio, hay que volver al origen de la situación, al origen de los problemas, y yo creo que todo comienza con el atasco que se vive en el canal de Suez, con aquel barco que quedó atascado durante varias semanas, durante la pandemia, durante la crisis del coronavirus, ¿no? Este atasco fue uno de los motivos que empezó a generar el aumento de los costes de transporte marítimos, y a día de hoy, bueno, pues ya con la pandemia encima de la mesa en todos los mercados internacionales, con el COVID-19, pues en China lo que sucedió fue que se empezaron a dejar de aceptar ciertos contenedores o gran parte de los contenedores por culpa de que podían estar con algún problema relativo al COVID, ¿no? Entonces, una gran parte de los puertos asiáticos y de los puertos en China decidieron cerrar y decidieron paralizar todo este suministro y toda esta cadena, ¿no? Por tanto, si tú eres una fábrica de cables o de neumáticos en China y tienes clientes en todo el mundo, si todos los contenedores que estás enviando a X puertos comerciales de China se cierran y se paralizan, obviamente tu cadena de valor y tu suministro y tu cadena de producción se paraliza, ¿no? Por tanto, este fabricante de neumáticos, por poner uno, porque al final, como bien sabéis, en el mundo y en Europa dependemos en casi todos los países de gran parte de la industria china, del gigante asiático. Por tanto, si todos estos fabricantes de cualquier tipo de materia prima o de cualquier tipo de producto paraliza su suministro y su envío, porque ya no es que paralicen la fabricación, no, es que paraliza el envío, es decir, sale el contenedor por carretera, llega al puerto y en el puerto se empieza a acumular, no salen por las rutas marítimas hacia el resto del mundo, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, pues lo que sucede es lo que bien sabéis, se produce un atasco, se produce la parálisis de gran parte de la industria y gran parte del comercio internacional, y al final lo que se produce es un exceso de demanda. Todos los países del mundo estamos pidiendo multitud de productos, estamos pidiendo una cantidad enorme de productos para consumir, y lo que se produce es que no se está sirviendo. En China está paralizado y no se están sirviendo estos productos. Esto irremediablemente, como hay un exceso de demanda, de peticiones, cada vez pedimos más productos y no nos los sirven, lo que obviamente el fabricante no es tonto, ¿no? Como decía la publicidad de este comercio de MediaMarkt, yo no soy tonto. Bueno, pues mismo, el fabricante no es tonto. Si me están pidiendo más y yo no puedo enviarlo, todo lo que me piden, no puedo abastecerlo, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es subir el precio. Por tanto, se produce un aumento también importante de estos productos, y al final, ¿en qué se traduce? Se traduce en que nosotros, los consumidores finales, estamos pagando más por multitud de productos, muchísimos. daros cuenta que en China se fabrica de todo. Hace poco hablaba con un amigo que es guardia civil en España y me decía que muchas veces incautan miel que procede de China. Miel, estamos hablando de miel. O sea, imaginaros en Asturias que hay multitud de apicultores y tiene una miel espectacular. Bueno, pues se trae miel de China. ¿Por qué? Pues porque es más barata. No digo en Asturias, digo en general, en España. Hay gente que se dedica a traer miel de China. Daros cuenta que es miel. O sea, imaginaros con cualquier tipo de producto de activo, ¿no? Por tanto, ¿quiénes son los grandes beneficiados en este caso de este problema que tenemos ahora mismo a nivel mundial? Bueno, pues los grandes beneficiados son las empresas marítimas, los transportistas de barcos o por mar, ¿no? Por tanto, daros cuenta, os voy a poner dos casos. Yo me acuerdo hace unos años, más bien meses, sí, bueno, o año y pico, el Cobas, gestión de la gestora en este caso de Paramés, decía o anunciaba que había entrado en Tikey. Tikey, entre otras cosas, entre sus servicios, es el transporte de contenedores marítimos. Otra de las empresas es Maersk, la compañía que tenía en cartera, en este caso, otra gestora de fondos muy conocida y a nosotros nos gusta mucho, y es Magallanes, ¿no? Bueno, para que os hagáis una idea, la cotización de Tikey ha pasado de un año de 9 a 12 euros, pero ahora mismo llegó a cotizar sobre 15, ¿no? Y en el caso de Maersk, la revalorización en un año ha sido del 102%. Y vas a decirme, Borja, pero si nos estás diciendo que se están paralizando los contenedores y se está paralizando gran parte del tráfico marítimo de estas vías marítimas, ¿cómo puede ser que la cotización aumente? Porque si aumenta la cotización de estas acciones o de estas compañías, eso será o dependerá de que están vendiendo mucho más, ¿no? No es que estén vendiendo más, es que los fletes o los costes del envío de estas mercancías por mar, en este caso por contenedores, daros cuenta que cotizan diariamente, ¿no? Los fletes. Los fletes, para que os hagáis una idea, son, pues decirlo como si, vamos a poner un ejemplo muy simple y muy sencillo, el ticket que tienes que pagar cuando subes al billete o el billete de un avión o de un autobús, pues lo mismo en un barco, ¿no? Pues los fletes desde 2018 hasta hoy han subido de $20,000 a 100,000. Daros cuenta de esta subida espectacular y radical. Por tanto, no es que se esté transportando más, que puede ser que también, sino que se están ingresando muchísimo más por los fletes y por estos transportes, ¿no? Y al final sí hay que entender un poco la industria también del mercado marítimo, ¿no? Estas compañías que os comentábamos, que tienen barcos, que como el que tiene una compañía que tiene aviones, pues hay compañías que tienen en su activo barcos, pues durante un montón de tiempo y un montón de años son deficitarias, pierden dinero debido a las inversiones y a que los fletes que están cotizando no le cubren parte de estas inversiones o de este CAPEX o de esta inversión en mantenimiento de los barcos. ¿Y qué sucede? Que en los años en los que aumenta la demanda, como es el actual, se produce un aumento de la cotización de los fletes y, por tanto, sus ingresos y sus beneficios aumentan. Por eso también se explica parte de esta revalorización en las compañías, como os decíamos, ¿no? Como Tikey, como Maersk. Javi. Estás escuchando Finanzas Inversión con Javi García y Borja Rubí. ¿Qué nos cuentas del problema en China? Bueno, muy buenas a todos. Agradeceros ese apoyo continuo, como siempre. Voy a enfocarme un poco en lo que está afectando más a los mercados financieros, ¿no? ¿Por qué les afecta y cuánto? Hemos visto a uno de los principales, porque hay varios índices de la bolsa china, que es el Hang Seng, desde máximos que tocaba, superaba los 31.000 puntos, pues hemos visto una caída aproximada a día de hoy del 20% de los mercados. Muchos fondos que evidentemente invierten en ese mercado, pues están replicando esas caídas, o algunos amplificándolas, algunas, es verdad, algunos haciéndolo mejor, es decir, cayendo menos, pero bueno, en línea podéis hacernos una idea de que la mayor parte de las caídas de los fondos llegados a China, estamos hablando del 15, 20, 25% en lo que va de año. Eso tuvo un punto así de inflexión en julio, al inicio del verano de este año, cayeron los índices, o cayó Hansen concretamente en dos sesiones el 8%, ¿no? Fue un poco el terremoto que se vivió ahí en julio. ¿Motivo de las caídas? Bueno, resumiéndolo mucho, el gobierno chino quiere pues intervenir, regular, controlar también, con puño de acero, siendo bastante riguroso, pues determinados sectores, ¿no? Entre ellos, educación, sanidad, también en el mundo de los videojuegos, y también la distribución de alimentos, ¿no? Está siendo especialmente duro con esos sectores. ¿Algunos ejemplos de esa mano dura? Bueno, empezamos con una histórica sanción a Alibaba de me parece 2.300 millones de dólares, creo que fue, o de euros, ahora mismo no sé exactamente si fueron euros o dólares, pero bueno, suponía el 8% el 4% de los ingresos, de todo lo que factura Alibaba en un año, ¿no? Por tanto, podéis haceros idea de la cuantía de la sanción. ¿Por qué se le sancionó? Bueno, por llevar a cabo o violar reglas antimonopolio. Otro hecho puntual de una empresa puntual allí bastante conocida, pues el retirar a Didi, que se llama, es el Uber chino, de las tiendas de aplicaciones, ¿no? Por abusar, se dice, de los datos de los usuarios. Tencent, también esto sonará a todos, es una gigante tecnológica, tiene muchas divisiones, entre ellas videojuegos. Le obligaron a renunciar a los contratos de exclusividad sobre unos derechos de autores y sobre temas musicales. Y también fue muy penalizado el sector de la educación. El regulador chino quiere que estas empresas directamente no obtengan beneficios, ¿no?, por dedicarse a eso. Esos son un poco motivos empresariales, ¿no?, o ejemplos empresariales. ¿Otros motivos de las caídas de los mercados? Bueno, hay bastantes rumores, muchos de ellos ya fundados y ciertos, de que fondos americanos pues están deshaciendo inversiones en China, en Hong Kong. Inversores referentes, como llamo yo, estos que hablan y manipulan o mueven el mercado, más que manipular, que lo mueven de verdad, George Soros, por ejemplo, pues dijo que había reducido a la mínima expresión su posición también en el país asiático. Al final, conclusión, pues un vuelco total de esa situación que vivimos hace meses, concretamente 2021, creo recordar, sobre febrero, donde las inversiones de las manos fuertes, recordar, fundamentalmente los institucionales, tocaban máximos históricos en el país, y pues una reducción de esa inversión y unas caídas. Al final, ¿qué busca? Porque podéis decir, ¿qué busca con todo esto China, el regulador? Bueno, argumentan que lo que quieren es que realmente las empresas tecnológicas aporten valor, es decir, sean fundamentalmente locales. Bueno, ponen de ejemplo muchas veces a Huawei, que os sonará, y pretenden penalizar pues aquellas pues que buscan fundamentalmente entretener a los jóvenes mediante videojuegos y que no aporten un valor real a la economía, ¿no? Ahí se abre un melón y sería un debate para incluso para otro podcast pensar si estas compañías añaden o no valor, ¿no? Pero es un poco el motivo que podemos ver detrás de esas caídas. También, insisto, sería otro debate. Bueno, ¿son suficientes? ¿Seguirá cayendo? ¿Es momento de entrada? Nosotros creemos que hay que estar posicionado ahí. Las caídas están ahí y no se pueden negar, evidentemente, pero creemos que China, evidentemente, no sabemos cuándo, pero será líder mundial en muchas de estos sectores, ¿no? Por tanto, renunciar ahora a China yo creo que no tiene mucho sentido. Y seguimos apostando porque se tenga una posición ahí. De hecho, nuestros clientes la tienen, ¿no? Y bueno, por mi parte, finalizar, agradecer de nuevo todo el apoyo y doy paso de nuevo a Borja. Bueno, pues nosotros despedimos el capítulo de hoy. Como siempre, ya sabéis que intentamos emitirlo en directo en nuestros canales de Twitch, de YouTube, incluso en Instagram, en Live y en Clubhouse. Y como siempre os agradecemos que estéis al otro lado. Sin lugar a duda, os pedimos también que por favor suscribáis al podcast, que nos valoréis con 5 estrellas en iTunes, en iVoox y sobre todo en Spotify, que nos sigáis por favor si os gustan estos capítulos, estos episodios. Y como siempre, dejar vuestros comentarios, preguntarnos todo lo que queráis y sobre todo sed felices. Dejad que la tendencia del mercado siga su curso y buy and hold. Como dice nuestro amigo Warren Buffett, solo cuando baja la marea se ve quién se estaba bañando desnudo. Ya sabéis que nos podéis encontrar en rw.es, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn y casi en cualquier sitio si buscáis en Google rw Random Walk Business. Además, estamos en Oviedo, con lo cual si estáis por aquí cerca os invitamos a un cafetín. Deseando que el mercado suba eternamente y que todos rentabilicemos nuestras inversiones, nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.